11 y 20 minutos, ya saben que cada miércoles les acompañamos dentro de nuestra Escuela de Salud gracias a la colaboración del Observatorio de Salud, especialista ya, y en concreto del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Una semana más nos vamos a quedar con este apartado. Vamos a además abordar algo tan típico de estas fechas, será uno de los temas que pues centrará nuestra atención enseguida, como es el turrón, sus propiedades, sus características, si es bueno o malo, pues lo veremos enseguida. O también, por ejemplo, hablaremos del daltonismo, dentro de lo que son las preguntas al médico. Y para comenzar enseguida, ya como primer tema del día, los mitos de la hipertensión. También hablaremos de esta cuestión. Todo ello, como decíamos, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico hoy. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Y hoy sí, a través del hilo telefónico, porque estoy un poquito engripado. Porque aunque tengo la vacuna de la gripe puesta, se sabe que se puede coger, aunque leve. Yo no sé si es un resfriado con un poquito de dolor de hueso, pero en fin, que también puede ser algo de gripe leve, porque ya digo, estoy vacunado y no quiero contagiar a todos los amigos de la emisora de Radio Urique y a todas las amistades y amigos que encuentro por la calle, así que he preferido hablar hoy por teléfono. Así que, bueno, pues en referencia y bueno, pues a ese, bueno, pues a nosotros y a no querer pegarnos por si acaso ese resfriado o gripe, ya decimos hoy por teléfono, y Antonio, que te recuperes pronto. Nosotros vamos a hablar de temas, como decíamos, muy de estas fechas, como para comenzar esa cuestión, ¿no? En referencia a la hipertensión, los mitos de la hipertensión en concreto, porque, en las fechas en las que estamos, y personas que tengan que tener mucho cuidado con lo que es la tensión alta, deben conocer todos los detalles al respecto. Hay una serie de mitos que es de lo que nos vas a hablar en los próximos minutos, ¿no? Pues sí, precisamente en estas fechas, que muchas personas que son hipertensas, en España hay 15 millones de hipertensos, que se dice pronto, pues en esta fecha muchas personas hipertensas pues están un poquito a lo mejor con preocupadas, porque siempre se come algo que no se come durante, o mayor cantidad que no se come durante el año, se beben también ciertas bebidas que no se suelen tomar en abundancia durante el resto del año, y siempre pues queda un poquito de remordimiento sobre si uno se habrá pasado y sobre si la tensión habrá subido o habrá bajado, o qué pasa. Pues sobre esto, la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial han editado una guía que la cual se quiere dar a conocer cuáles son los errores más frecuentes que muchos hipertensos tienen o cometen a la hora de controlar su tensión, y que es conveniente conocer porque, de un correcto control de la tensión, pues puede tener una vida más duradera y con menos problemas. Así que, por eso traemos dentro de lo que es el apartado de noticias, ¿no?, de en la actualidad, esta guía que ha sido editada por la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, sobre todo para evitar una serie de hábitos de vida inadecuados, y que al final, a lo mejor por ese desconocimiento, pues puede llevar a las personas hipertensas a graves problemas, ¿no? Pues sí, porque por ejemplo, hay una creencia que durante muchos años se ha mantenido, muchas veces porque los estudios médicos así orientaban y se transmitió desde médico a pacientes, que por ejemplo, lo importante de control en la tensión arterial es la tensión arterial mínima. Pues bien, ya con un estudio más amplio se ha comprobado que también es muy importante y es fundamental mantener a raya la tensión alta. Si sabemos que la tensión, hay dos componentes. Uno, la tensión máxima, que es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, y entonces en ese momento sube la tensión, la máxima, y que una tensión máxima muy elevada puede dar lugar a la rotura de la tubería, en este caso de los vasos sanguíneos, y producir una hemorragia. En este caso, pues el sitio más frecuente, porque los vasos sanguíneos son más endebles, con las paredes más finas, el cerebro puede tener una hemorragia cerebral. Pero es que además la tensión alta mantenida pues da lugar a endurecimiento de los vasos sanguíneos, y a una serie de lesiones que en el caso del corazón puede producir frecuentemente una insuficiencia cardíaca, así que el corazón falla, no tiene fuerza y la persona se ahoga, se cansa y puede llegar un momento a tener complicaciones de arritmia y hasta de parada cardíaca. Así que la mínima es importante, pero también lo que es la tensión máxima, podemos decir la alta, ¿no? La sistólica. Pues eso de un lado. Otro de los mitos es decir que tenemos la tensión descompensada, ¿no? Muchas veces decimos esto sobre la relación entre la mínima y la máxima, ¿no? Pues sí. Cuando la tensión, el valor de la tensión arterial máxima está cercano al valor de la tensión mínima, y dice, mira, tengo muy juntas las dos, la máxima y la mínima están juntas. ¿Esto es que está descompensada? Bueno, eso realmente para el médico no tiene importancia ninguna. Es decir, los médicos, el que la máxima y la mínima estén una cerca de la otra, no tiene mayor importancia. La importancia es que estén altas, ya sea la máxima, ya sea la mínima o ya sea las dos, se pueden tener tensiones altas, la máxima y la mínima. Eso es lo verdaderamente importante, y que el control esté dentro de los valores normales, que son el máximo de 14,9 o 140,90, como se quiera decir. Esos son los valores importantes. A partir de 14 ya estaremos hablando de una tensión alta. 9 se puede considerar que una hipertensión alta, leve, están comenzando, es decir que hay que acudir al médico cuando uno tiene el aparatito para tomarse la tensión y se la toma varias veces. Debe estar entre como máximo 135 o 85, o 13,5 o 8,5. Si llega ya a 14 y a 9, ya debe ir al médico porque ya en principio le mandará una serie de medidas higiénico-dietéticas, es decir, que haga ejercicio, que la comida haga una comida adecuada, pobre en grasa, pobre en muchas calorías para evitar la obesidad, que también repercute en la tensión. Y todo esto pues dentro de un contexto de evitar también los problemas de ansiedad, de que una higiene mental, que ya digo, el médico de cabecera se encarga de decirlo cuando aparece la tensión. Si con esto no es suficiente para controlar la tensión, pues ya entonces se pasa a medidas farmacológicas, es decir, a las pastillas para bajar la tensión. Pues otro de los mitos es decir que solo tengo la tensión alta cuando voy al médico, ¿no? Sí, es relativamente frecuente y es verdad, es decir, hay personas que lo que se les llama la tensión o la hipertensión de bata blanca, es decir, que cuando van al médico se ponen un poquito nerviosos de que me van a encontrar, que tendré, a ver cómo está hoy, y se les sube un poquito la tensión. Pero esto se controla, pues controlándose, es decir, tomándose la tensión varias veces y descartando las primeras, es decir, las primeras que cuando uno está más nervioso, pues esas se desechan, no se toman en cuenta y se toma pues la segunda o la tercera tensión que se toma, donde el paciente está más relajado. Es decir, pero que la tensión cuando está alta, cuando uno es hipertenso, está alta cuando va al médico y cuando deja de estarlo. Solamente ya digo que cuando se va al médico a veces puede subir un poquito, pero que relajándose un poco, pues se controla esta situación. Sobre el cambio de la tensión, la variación de la tensión a lo largo del día muchas veces, algo que también se comenta por parte de muchos pacientes. Sí, eso es normal. Sí, es normal que la tensión varíe en una persona que no es hipertensa y también en los hipertensos a lo largo del día. Nuestro organismo se tiene que adaptar a las circunstancias del día, es decir, de que si estoy, voy a cruzar una calle, pues estoy un poquito tenso porque hay mucho tráfico, a ver cuándo cruzo. Por ejemplo, estoy preocupado porque llego tarde y voy a tardar en coger el tren o el autobús, o me están esperando. Esas pequeñas tensiones pues hacen que suba un poquito la tensión, pero por eso no estáis hipertensos. Es decir, la tensión varía normalmente al cabo del día, pero no quiere decir que con eso no esté uno perfectamente controlado si se toma las pastillas. Si aquella persona que hace su dieta, su ejercicio, o si tiene que tomar pastillas, las toma, pues no debe preocuparse porque con el control que le hace el médico rutinariamente o periódicamente, pues es suficiente. Pero el cambio de tensión a lo largo del día es algo normal. Otro mito, que al parecer es mito, ¿no? Porque yo creo que esto está bastante extendido, es decir que cuando te duele la cabeza, pensar, ¿no?, si eres hipertenso, que puede ser porque tengo la tensión alta. Bueno, eso es un mito muy extendido, como bien dice, pero normalmente la tensión no da ninguna molestia, no da ningún dolor, ni nada. hay veces que la tensión está muy alta, entonces sí puede tener dolor de cabeza, cuando está muy alta. Pero en general, hoy tengo que tener la tensión un poquillo alta porque me duele la cabeza. Eso no es así. Es decir, para que duela la cabeza la tensión tiene que estar muy alta. Es decir, que el dolor de cabeza seguramente es por otro motivo, por estrés, por problemas de cervicales, son muchísimas las causas que pueden causar dolor de cabeza, pero generalmente la tensión, ya digo, no da ningún síntoma. Por eso es importante que las personas hipertensas tengan su propio aparatito en casa y periódicamente pues se la controlen, ¿eh? Se la controlen simplemente por ver si hay alguna variación y hay que modificar el tratamiento. Hay una frase también sobre las personas que son hipertensas, que todos seguramente habremos escuchado en alguna oportunidad, ¿no? Dice algunas personas, yo es que soy de tensión alta. ¿Esto es así? Bueno, o se es hipertenso o no se es. Es decir, que no es la tensión, el tener una tensión alta no es una situación normal. Hay personas que dicen que al menos están, es decir, que si se toman las pastillas para la tensión se sienten como cansados, como que les falta vitalidad y se lo atribuyen a las pastillas. Puede ser que algunos tipos de pastillas, los beta bloqueantes, por ejemplo, pueden dar al principio pues una sensación como de cansancio o de lasitud, pero normalmente esto, cuando se adapta el cuerpo a los pocos días, el organismo se adapta y ya el efecto de este secundario de las pastillas desaparece. Si no desapareciera, pues debe acudir al médico de cabecera para que le ponga otro tipo de pastillas. Hay muchos tipos de pastillas para que realmente los pacientes apenas tengan que sufrir los efectos secundarios, ¿eh? Si alguna le causa algún efecto secundario, pues con cambiar a otra o a otra hasta que le vaya bien. Ahora bien, eso de que soy de tensión alta y yo tengo que tener la tensión un poquito alta para yo funcionar, eso no es correcto. Es decir, la tensión siempre debe estar controlada y en valores normales. El tener la tensión alta significa que está uno expuesto al infarto de miocardio, a la insuficiencia cardíaca, a la hemorragia cerebral, a los fallos renales en los riñones, en fin, a muchas circunstancias, y por ello la hipertensión no alta no es normal nunca. Es algo con lo que tienen que tener mucho cuidado también las personas hipertensas, no confiarse, ¿no? Hay, y ese es otro mito, ¿no? Decir, estoy bien, por tanto, bueno, pues no tengo por qué tomarme el tratamiento. Es muy difícil que una persona que ya está diagnosticada de tensión arterial alta, pues, en fin, que se le ponga normal. Hay ciertos casos que son debido al estrés, a situaciones agobiantes, que cuando esta persona se relaja, hace ejercicio de relajación y cambia el chip mental, pues puede que, y además haciendo ejercicio moderado y control de dieta, pues puede tener el control de su tensión. Ahora bien, personas que ya tienen pastillas porque todo lo anterior no ha hecho efecto y que ya el médico de cabecera ha tenido que ponerle pastillas para controlar la tensión, no deben descuidarse, porque si tienen la tensión bien, posiblemente sea gracias a las pastillas. Y si dejan de tomarla, otra le van a subir la tensión, y en una de estas subidas puede tener un accidente. A veces puede tener un accidente grave, ya digo, de infarto, de angina de pecho, de hemorragia cerebral o de alteración en el funcionamiento de los riñones. Por tanto, es decir, que si una persona ve que va bien con tomándose las pastillas, pues continúe con ella. Si de todas maneras cree que a lo mejor sin pastillas puede funcionar, debe decírselo al médico de cabecera y bajo un control exhaustivo, disminuyendo la dosis, ir viendo, porque a lo mejor con un cambio de, ya digo, de régimen de vida y de dieta, pues puede tener solución su problema. Pero de todas maneras, no dejar nunca el tratamiento sin antes consultarlo con el médico. Y bueno, pues en el tema de no dejar las pastillas, ya decimos, tanto por bueno, pues el hecho de que tú te vas bien, no hay que dejarla, o porque se te hayan acabado, no hay que esperar, ¿no?, a ver al médico nuevamente, sino que el tratamiento debe ser continuado, en definitiva, ¿no? Sí. Si se me han acabado las pastillas, como tengo que ir el mes que viene o la semana que viene, pues entonces le diré al médico que me la recete. Hay que tener precaución, procurar que tener siempre pastillas suficientes, por si en alguna situación te dan cita para varios días y durante esos días no va a tener suficiente tratamiento, igual que hay precaución para tener pan todos los días, para tener ciertas cosas que necesitamos, pues las pastillas de la tensión hay que tomarlas en serio y tener siempre suficiente reserva para que nunca estemos sin ellas. porque ya digo, los problemas pueden ocurrir en cualquier momento en que la atención de una subida por falta de tratamiento. Vamos con lo que se puede tomar y lo que no. Y además en esto sí que son quizás sobre la hipertensión lo más extendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay quien dice, como tomo pastillas, como tomo los medicamentos para la hipertensión, pues puedo tomar toda la sal que quiera. Bueno, ya hemos comentado en otros días que la sal es el enemigo número uno para los hipertensos. Y bueno, y generalmente para todo el mundo la sal en exceso no es buena, de tal manera que lo que se recomienda es que se eche sal en las comidas mientras se cocina, lo suficiente para darle cierto sabor, para que la comida tenga un cierto sabor agradable, pero nada más, sin abusar, y por supuesto sin poner el salero en la mesa. Así que la comida debe tener la sal que se le echa, ya digo, durante las comidas. En el caso de la ensalada, donde a lo mejor ponen el salero, el vinagre, procurar la menos sal posible. Es decir, sal de su vinagre, su limón, y si quiere uno más sabor, una mijita de sal, pero muy poca, suficiente para que la ensalada sea apetitosa. Pero la sal, por supuesto, debe estar, en el caso de las personas hipertensas, totalmente prohibida poner el salero y lo más escasa de sal posible en las comidas, porque las pastillas no suplen el efecto que hace la sal. Así que la sal, ya digo, enemigo número uno de las personas hipertensas, de todo en general, y con lo suficiente para darle sabor para poder tomar las comidas de forma agradable, pero nada más. Y para quitarnos de la sal, aquellas personas que están ya habituados a tomar las cosas muy saladas, ya digo, aunque sean personas que no tienen la tensión alta, se recomienda que no quitar la sal de golpe, sino bajarla poquito a poco, cada vez menos sal, porque nuestro paladar se acostumbra a las comidas sin sal, pero no de golpe, porque si no la comida no sabe quizás a nada, sino poquito a poco y bajándola hasta lo mínimo que la comida sea agradable. Algo que también está muy extendido, el hecho de decir que las personas hipertensas no pueden tomar café. Pues se ha visto que sí, que los hipertensos pueden tomar café. O sea, que eso no está demostrado de que tomar café provoca hipertensión. Se ha visto, ya comentamos, que el café es beneficioso porque tiene una serie de antioxidantes, una gran cantidad de sustancias antioxidantes que son las que disminuyen o enlentecen en el envejecimiento celular. Hace que vivamos más años y con más salud. Es decir, el café es una de las bebidas, mejor que el té y mejor que otras, más saludables que hay. Pero ahora bien, además estimula el sistema nervioso, nos ponemos alerta, nos ponemos más espabilados, pero hay que tener, como todas las cosas, cierta precaución. ¿Qué cantidad de café podemos tomar al día? Pues se ha visto que lo más reciente son estudios hechos en los países nórdicos del norte de Europa, que son los mayores consumidores de café del mundo, y se ha visto que 3 o 4 tazas de café con cafeína, pues es lo sí que aumenta la vida y es gran antioxidante. Ahora bien, hay personas que son muy sensibles a la cafeína. Que le hace mucho efecto, se ponen muy nerviosos, se ponen tranquilos, entonces pues lo que pueden tomar es café descafeinado. ¿Por qué? Porque aunque le quita la cafeína, que tiene una serie de indicaciones para estimularte como para despejarte, pero además de la cafeína tiene otras muchas sustancias antioxidantes muy beneficiosas y se puede tomar café descafeinado. De todas maneras, ya digo, si hay una persona que es muy sensible al café, pues entonces pues nada, que lo deje y ya está. Pero aquellas personas que lo toleren, que sepan que el café no produce vasoconstricción, no produce aumento de tensión, ya digo, de aquellas personas que no la ponen nerviosa, que todo el mundo no es igual de sensible al café, y aquellas personas que lo pueden tomar, pueden tomarlo aunque tengan tensión alta, ya digo, un máximo de unas 3 tazas al día, o descafeinado, pero que lo pueden tomar perfectamente. Y también pueden tomar incluso comida picante, es decir, porque también se suele asociar, ¿no?, a la hipertensión, y esto tampoco parece que tenga fundamento, es otro mito, ¿no? Efectivamente, los picantes no se ha visto que tengan ninguna relación con la tensión alta. Es decir, que a las comidas, a la ensalada, se le puede echar el picante, el vinagre o la salsa picante que se quiera, porque es más. Además, hombre, a no ser que el picante le molesta el estómago, ¿no? Sí, sí. Los ardores, pero eso no tiene nada que ver con la tensión. pero que si lo tolera perfectamente, la persona con tensión alta puede tomar picantes, y además se ha visto que cantidades pequeñas, cantidades moderadas de picante, hasta pueden ser beneficiosas porque relajan los vasos sanguíneos y hacen bajar un poquito la tensión. Así que el no tomar picante no tiene fundamento alguno para las personas hipertensas. Ya digo, diferente que le produzca molestia de estómago, ardores o algo, pues entonces, por supuesto, pues debe tomar la cantidad que no le moleste, pero no tiene ningún efecto sobre la tensión. Pues todo ello ya decimos sobre los mitos de la hipertensión, sobre esta guía además editada de la que les hemos hablado y que pues nos ha motivado hoy abordar este tema, además teniendo en cuenta, ¿no?, las fechas en las que estamos, las comidas que se suelen celebrar y las personas hipertensas que están ahí muchas veces sin saber qué hacer. Hay una serie de mitos, de falsedades que hay que tener en cuenta, sobre todo para siempre, no cometer errores que nos puedan llevar a problemas importantes relacionados con, como decimos, la hipertensión. Esto de un lado. De otra parte, hoy queríamos hablar de otro tema tan navideño como es el turrón, ¿no? Vamos a hablar de el turrón, sus propiedades, sus características, y ¿quién puede comerlo? ¿En qué nos puede beneficiar o perjudicar el turrón como dulce más que típico, ¿no, Antonio, de estas fechas? Sí. Bueno, perdona, Juan Carlos, solamente matizar un poquito respecto a lo de la tensión. Resumiendo, y más en esta época, como hemos dicho varias cosas para resumir, que simplemente haciendo ejercicio físico moderado, es decir, por lo menos andar media hora, una hora todos los días, con la dieta evitando las grasas y evitando la sal en lo posible, y siguiendo el tratamiento médico, es decir, las pastillas sin dejarlas, que no deben preocuparse más, ¿eh? Tomarse la tensión de vez en cuando y ya está, ¿eh? Esto para que nadie se agobie con tantas cosas de la tensión, sino simplemente dejarse llevar por lo que le diga el médico y el enfermero, y ya digo, la sal, y evitar el tabaco también, que una cosa que se olvidaba, el tabaco, aunque no es un alimento, pero recordarlo, que el tabaco, la sal, son proscritos totalmente, ¿eh? Y después pues tomarse el medicamento y hacer ejercicio. Eso sobre la hipertensión, como decíamos, y ahora nos metemos de lleno con algo tan típico como el turrón. Vamos al turrón, ¿no? Vamos a la época. Pues sí, el turrón también hay algunas cosas que muchas veces pues nos crea duda a la hora de consumirlo, ¿no? Y entonces, para empezar, tenemos que decir que el turrón es muy beneficioso para la salud. Es decir, que aquella persona que le guste el turrón, pues que sepa que es muy beneficioso para la salud. ¿Y en base a qué? Pues es muy sencillo, en base a su composición. Todos sabemos que la composición del turrón entra la miel, el azúcar, la clara de huevo y las almendras. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, la clara de huevo es proteínas de un alto valor biológico. Es decir, que la clara de huevo es uno de los principales nutrientes que tiene el ser humano. Y entonces, alta en la composición de turrón, es un valor añadido. Por otra parte, tenemos la miel. La miel igual tiene hidratos de carbono, tiene vitaminas, tiene antioxidantes, es un componente muy valioso dentro del turrón y de nuestra alimentación. El azúcar. El azúcar es el único que quizás ahí hay que poner algunos matices. El azúcar lo que nos proponía son calorías de rápida combustión, es decir, que se queman rápidamente. Esto nos da energía rápida, pero no permite que se vaya destruyendo lentamente o liberando lentamente. Pero claro, como tampoco es esencialmente un caramelo, el turrón, sino que tiene otros componentes, el azúcar lo que le permite es dar ese sabor, pero tampoco es demasiado importante, salvo las personas que no pueden tomarla, pues como por ejemplo los diabéticos, que deben tomar edulcorantes. Y después tenemos las almendras. Las almendras es un fruto seco de los mejores que podemos consumir, de los mejores alimentos que podemos consumir, salvo las personas que sean alérgicas a los frutos secos o a las almendras. Pero en las demás personas, pues la almendra es el gran componente del turrón y es la que le da la mayor parte de sus características beneficiosas junto con la miel y el huevo, y la clara de huevo. Dentro de las almendras, por ejemplo, todos sabemos que contienen muy ricas en proteínas de origen vegetal, que se complementan con la clara de huevo, que son proteínas vegetales. las almendras tienen vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Las almendras son muy ricas en calcio y por ello muy indicado en los niños en crecimiento y en las mujeres en la edad que llega ya a la menopausia, en la cual se pierde calcio para los huesos. Es rica en fósforo. Las almendras son muy ricas también en hierro, para prevenir la anemia. Es rica en potasio, en magnesio. En fin, que además las almendras tienen aceite, pero es un aceite bueno, es un aceite parecido al aceite de oliva, de ácidos grasos monosaturados, que limpia los vasos sanguíneos por dentro y nos previenen de los depósitos de colesterol malo, es decir, limpian de colesterol malo. Es decir, que las almendras es uno de los frutos que nos da la naturaleza, junto con cacahuete o con las nueces, que podemos consumir mejor. Pero claro, también hay que tiene un poquito de efectos que hay que analizar, que ellos no son tan buenos, beneficios entre comillas, que es que aportan muchas calorías. Es decir, el turrón engorda mucho, primero porque el azúcar que lleva, pero sobre todo porque las almendras tienen aceite, que aunque es bueno, hemos dicho que el aceite engorda, tiene muchas calorías, por tanto, aunque un alimento muy sano, muy saludable, tomarlo moderadamente, por la cosa de que se pueda engordar, no por otro motivo, no porque sus componentes sean dañinos para la salud, ni mucho menos, sino simplemente el único pero, entre comillas, que podemos ponerle, es que engordan, que en tomado gran cantidad, pues engordan porque tiene muchas calorías. Es algo parecido al chocolate. El chocolate negro, el chocolate negro, es muy, muy beneficioso para la salud. Es muy rico en antioxidantes y en vitaminas y en otras series de sustancias, minerales, pero el chocolate pues tiene muchas calorías y engorda. Es decir, una oncita de chocolate todos los días, durante todo el año, no pasa nada. Lo que no se puede uno comer media tableta diaria. Es como todas estas cosas, pero su composición es muy saludable, al igual que el turrón. Así que, por tanto, el turrón, que es beneficioso, los únicos pero, lo que nos comentabas, ¿no? El azúcar de un lado y de otro lado las calorías que aporta, pero por contra, lo que son los ingredientes, la clara del huevo, la miel o la almendra, pues son perfectas, ¿no?, para una dieta equilibrada. Exactamente, sí. La composición del turrón es muy buena, muy saludable. Ya digo, tomarlo con moderación en aquellas personas que sean de tendencia a engordar o que no quieran engordar, por las calorías que tiene, no por otro motivo, pero un alimento muy saludable. Además, en el tema del azúcar, pues también los hay, los turrones de todas las variedades, y por supuesto sin azúcar. Exactamente, sí, tiene una serie de sustancias para darle sabor dulce, y las personas diabéticas que tomen un turrón sin azúcar. Lo importante, sobre todo el turrón, que sea rico en almendras, en frutas. Sí, esto es lo más importante, porque es el que lleva el peso de los efectos saludables, junto con la clara de huevo, que ya digo, la clara de huevo también es muy saludable por la gran cantidad de proteínas que tiene y que son muy indicadas para cuando se quiere coger masa muscular, por ejemplo los deportistas o los niños que están creciendo. La clara de huevo es un alimento muy importante. Así que estas navidades vamos al turrón, pero eso sí, con moderación, ¿no?, como con todo. Bueno, pues también el turrón, pero hay que destacar esos efectos beneficiosos por sus ingredientes. Vamos a ir con la última de las secciones en nuestra Escuela de Salud cada semana, que son las preguntas al médico, preguntas que ustedes pueden plantearnos, dejarnos por aquí, y en otros casos preguntas que, bueno, pues además ha conocido Antonio a lo largo de su experiencia profesional, ¿no? En concreto, esta pregunta procede de una de las últimas charlas, ¿verdad?, que ofrecía Antonio Rodríguez Carrión, en concreto en uno de los institutos de nuestra población. Y te preguntaban por el daltonismo. Pues sí, la semana pasada, el lunes, tuvimos, perdón, el fue el jueves día 20, el día 20, tuvimos una charla en la Escuela de Salud de Ubrique, y tuvimos una charla en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, y en la cual, pues, sobre salud. Para que fuera de mayor atractivo posible, pues se le pidió a los alumnos que de forma anónima escribieran las preguntas que consideraran más interesantes para ellos, para que fueran respondidas en lo posible durante la charla. Pues bien, hubo muchísimas preguntas, porque eran total unos 200 y pico de alumnos, a los que se encuestó, se hicieron varios grupos, que algunas preguntas eran, como es lógico, repetidas, y durante la charla pues se contestó a muchas de ellas, y otras quedaron pendientes que se contestarán a través de la parte escrita de la web de especialistasya.com. Pues bien, una de las preguntas, y que es muy interesante, aunque parezca un poco rara, era que ¿qué es el daltonismo? Y aunque parezca un poco rara, pero muchos de los oyentes lo conocerán, o por lo menos tendrán referencia de ella. El daltonismo es una enfermedad de la vista, o un defecto, más bien más que enfermedad, es un defecto de la vista hereditario que se hereda, y por el cual las personas que lo padecen tienen dificultad para distinguir los colores. Es decir, cuando llegan a un semáforo, por ejemplo, no distinguen cuál es el rojo del verde. Y esto es bastante frecuente, ¿eh? Es decir, que no es una cosa rara ni excepcional, sino que es bastante frecuente, y hay veces, no es que no lo distinga, hay veces que tienen dificultad, porque hay diferentes grados de alteración, unos más intensos, otros menos, y no solamente los colores rojo y verde, hay personas que no distinguen ningún color, es decir, que todo lo ven gris. Esto es ya mucho más raro. Esta palabra, daltonismo, viene de un físico y matemático que se llamaba John Dalton, y Dalton, pues daltonismo, que padecía este trastorno. Y ya digo, este es un trastorno que se empieza a percibir ya en los niños pequeños, a partir de los 3 años, que ya tienen un cierto conocimiento de los colores, y los cuales los padres o los profesores, los maestros, notan que a la hora de colorear el niño, pues venga, vamos a coger el verde, vamos a coger el lápiz rojo, pues no saben distinguir uno de otro, o tienen dificultad para algunos colores. Esto es interesante conocerlo, no porque el niño tenga ningún problema de aprendizaje, que, en fin, el niño es normal a la hora de aprendizaje, igual que el resto de los niños, sino simplemente que a la hora de interpretar los colores, pues va a tener dificultad, pero eso ya para toda la vida, porque esto es una alteración que no tiene cura. Hay algunas gafas que permiten acentuar un poco más unos colores que otros, pero es complicado. Es decir, que esto es un trastorno, como es hereditario, es un defecto que existe en las células de la retina, pues esto ya es para toda la vida. De todas formas, al fin y al cabo, bueno, pues se trata de una sensación, ¿no? El color, al fin y al cabo, nos llega a nosotros por la vista de una forma determinada. Bueno, pues lo que a nosotros nos llega verde, como lo comprendemos, bueno, pues a esa persona le llega, por ejemplo, como si fuera rojo. Pero una vez que se acostumbra, bueno, pues al fin y al cabo se trata solamente de eso, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que como las células de la retina que interpretan ese color, el rojo, no es que lo confunda, muchas veces no, es que no lo ve. Uh-huh. Si no lo confunde por el verde, es que simplemente no lo ve gris, el rojo lo ve gris o el verde lo ve gris, y todo lo ve del mismo color, según el trastorno que tenga. Y esto no tiene importancia respecto al aprendizaje, salvo, bueno, al diagnóstico de este trastorno, cuando ya se sospecha, cuando el padre o la madre o el maestro ve que el niño tiene problemas con los colores, se emplea lo que se llama las cartas de Ishihara. Es simplemente una cartulina con muchos puntitos de colores, y para disimular, y dentro de ellos se le pone, por ejemplo, un número con el color rojo, y a veces el niño es capaz de interpretarlo. Esto realmente, ya digo, no tiene mayor importancia respecto al aprendizaje, pero hay una cosita, que en ciertas profesiones es necesario saber interpretar los colores. Y entonces hay ciertas profesiones que para esta persona pues no puede acceder a ella. Por ejemplo, es necesario para identificar los colores de los planos. Los planos de los mapas, pues eso va en colores, ¿no? Los montes van en color marrón, la parte más llana va en color verde. Pues claro, el problema pues se plantea ahí. Por ejemplo, también en los militares de carrera, con los códigos y demás, son de colores. Los pilotos de los aviones o de cualquier otro vehículo, pues necesitan también saber interpretar los colores. Los capitanes de marina mercante, la policía, si un policía no es capaz de distinguir los colores de un semáforo o de una señal, pues entonces es un problema. Entonces, ya digo, hay ciertas profesiones muy específicas que necesitan saber interpretar los colores, y que ahí es donde puede haber cierto problema, entre comillas. Pero por lo demás, el aprendizaje es completamente normal, y el niño es completamente normal, igual que otro. De todas formas, eso, como comenta, no es algo que se pueda ir erradicando, es algo con lo que se nace, y bueno, pues hay que intentar sobrellevarlo con las con un poco con los instrumentos con los que se cuenta y poco más, ¿no? Sí, exactamente, no tiene, hombre, una importancia así como otro tipo de trastorno, simplemente que, ya digo, tiene un problema con los colores y nada más, pero que es bueno saberlo, que el padre se lo diga al profesor, si el padre lo ha detectado, lo sabe, para que el profesor a la hora de poner algún ejercicio o alguna actividad, pues sepa que este crío pues va a tener un problema con los colores y, ya digo, cuando se es adulto, pues sepa que para ciertas cosas, pues que tengan relación con los colores, pues va a tener esta dificultad. Pero, en fin, por lo demás no hay ningún problema para la salud de otro tipo ni ninguna otra cosa. Bueno, pues ya lo saben, eso en torno al daltonismo y esa confusión con la percepción de los colores. Otro de los temas que hemos abordado en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud, junto a los mitos de la hipertensión y también las características del turrón, algo tan típico en estas fiestas. Temas hoy en la Escuela de Salud con los que nos vamos a quedar, agradeciendo hoy especialmente además al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que haya querido acompañarnos nuevamente, aunque haya sido a través del teléfono, pero que haya estado ahí al pie del cañón a pesar de ese constipado del que esperamos que se recupere pronto. Y como ya no nos vamos a escuchar hasta el próximo año, hasta el próximo miércoles, pues por supuesto, felices fiestas, Antonio, y feliz año nuevo. Pues igualmente, Juan Carlos, para ti y para todos los compañeros de Radio Ubrique y para todos los oyentes de Ubrique. Bueno, no solamente de Ubrique, sino de Ubrique, de Benocas, que tenemos muchos oyentes, me han comentado, de Prado del Rey y de otras muchas localidades hasta donde llega la onda de Radio Ubrique, pues a todos desearle todo lo mejor para el próximo año. Además, recordamos que, como se puede escuchar por internet, esto es planetario, ¿eh? No es broma, porque alguna vez nos han escuchado desde California, desde otros países, en España, desde luego, es constante. Cada día nosotros conocemos desde donde nos están escuchando y siempre hay conexiones en Barcelona, Madrid, distinta, ¿no?, en otros puntos de la geografía española, y también muchísimas en la provincia de Cádiz, ¿no?, en diferentes poblaciones de la provincia. Pues un especial saludo a todos aquellos que hoy, que en esta fecha nos están en Ubrique, en fin, una época es preciosa, pues hoy tenemos un día precioso y para disfrutar de ello, pero en fin, donde quiera que estén, pues que lo disfruten con todos sus amigos, sus allegados, y que, ya digo, que en el 2013 vean cumplirse todos sus deseos. Pues igualmente, Antonio, muchísimas gracias.